Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Alfa, necesitamos un grupo de locutores con energía que puedan difundir la música. ¡Listos! Gato Chicha. Adrián Cumbia. Dayita Salsa. Alex Pop. Yayo Roga Desserts. Caminamos a tu ritmo y empieza Cultura Musical. Hola, hola, hola, amigos de Cultura Musical. Estamos un lunes más a su lado y pues soy Daya Cuenca. Así que hoy estamos con unas pequeñas, sino grandes invitadas. Y este programa va a ser pues dedicado para que muevan el esqueleto en este lunes por Radio Casa de la Cultura. Así que ya saben, chicos, estamos hoy con un swing tropical, pues. Así es, queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Cultura Musical. Siendo exactamente las 3 de la tarde, una hora muy importante, muy buena para mover el esqueleto. No se olviden de nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Cultura Musical S. Gatito. Claro que sí, amigos, muy buenas tardes de lunes bonito, lunes bello, y como ya lo dijeron, está bueno para mover el coxis. Así que chicos, mi nombre es Juan Carlos Guevara, el gato como todos me conocen, pues es que está bueno el programa, chicas. Hay que moverlo, igual hay que moverlo. Una banda invitada súper, súper genial. La semana anterior fueron de chicos, el día de hoy es banda de chicas. Tenemos sorpresas para este lunes también, chicos, pero antes que nada nos vamos a ir con una cancioncita y regresamos ya con la banda invitada, chicos. Nos vamos con Selena, el chico del apartamento 512. Así que ponla, Jonas. Cada día es igual por mi pasillo. Tú nunca llego a mi puerta sin oír el chiquillo. Que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y una aburrida me detiene otra vez. Y yo le finjo interés. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512. Con mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más, es el que yo pienso y sueño noche y día, él solo él. Y un viejo me invita, chica, ven a verme. Y le digo, no me caen los viejos raros. sabes que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó: ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, y el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cada noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, y el que me hace tanta duda y más, ese que yo pienso es mi noche y día. Bueno, chicas, estábamos escuchando a esta artista mexicana que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, que es Selena, con su tema El Chico del Apartamento 512. Pero antes, pues vamos a presentar a nuestra querida agrupación que nos acompaña el día de hoy, que es Enigma Tropical. Así que un fuerte aplauso para las chicas pues, que nos están acompañando. Bueno, buenos días. Nosotros somos Enigma Tropical y pues el día de hoy estamos acompañándoles a ustedes para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Vamos a estar respondiéndoles acerca de nuestra trayectoria, vida personal y todo lo que ustedes quieran saber. Pues queremos escucharles. Claro, muy interesante. Me gusta. Un lindo grupo. Si ustedes les vieran personalmente, son unas lindas chicas, alhajas, como dicen aquí los quiteños, guapísimas, ¿para qué decir? Queridas amigas, ¿se pueden presentar con sus nombres? A ver, yo veo por ahí, yo conozco a una de las chicas, ¿no? Que se llama Alexa, pero al lado de ti, Alexa, ¿cómo se llaman las demás? Yo soy Carla. Okay. Mi nombre es Lulu. Okay. ¿Cuándo ustedes decidieron integrarse como grupo musical? Bueno, nosotros tenemos este proyecto justamente este mes de agosto, el 21 para ser exactos, cumplimos ya nuestro primer añito. Estamos de aniversario, pero nos conocemos ya hace mucho tiempo, hemos estado en algunas agrupaciones, pues sí decidimos unirnos ya que tenemos unas excelentes voces, no solamente eso, también somos demasiado intelectuales e inteligentes y pues unimos toda nuestra inteligencia y nuestro talento para realizar este proyecto que fue básicamente a las tres. Nos gustó realmente y nos conocemos en lo personal, entonces más que ser una agrupación, pues somos un grupo de amigas y pues todas ingeniamos algo para que algo chévere salga de esto, pues si no, salía de la monotonía. Claro, genial, chicas, una bestia. Y pues en verdad vamos a seguir con la siguiente canción que exactamente es de nuestra agrupación invitada hoy en Cultura Musical, así que Jonah. Ya, claro, nos vamos con la canción Qué Bello de Enigma Tropical, así que póngala. ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Ese cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. ¿Por qué me miras así? Me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. estilo y talento. Enigma Tropical. Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me amigos, después de esta belleza de canción de Enigma Tropical, que es nuestro grupo invitado, qué bello, y literalmente, chicos, o sea, son unas voces geniales, siempre apoyando al talento ecuatoriano, y en especial cuando hay talento, es la belleza más hermosa que puede haber, como lo dijo Jonah, son bellas, inteligentes y todo lo que se venga por ahí demás. Chicas, coméntenos un poco, aprovechando también de esto, Lulú, ¿cómo se conocieron? ¿Hace cuánto tiempo se conocieron ustedes? Cuéntanos un poco. Bueno, digámoslo así, con Alexa ya nos conocemos aproximadamente 9, 8 años nos conocemos. Trabajamos juntos, la verdad nos conocimos en un trabajo, pero resulta que hemos estado en la misma universidad, en el mismo coro y con las mismas personas en tiempos diferentes. Y con Carla nos conocemos hace 3 años. Estábamos dentro de una agrupación, pero igual, coincidencia, vivimos cerca, o sea, llevamos súper bien, siempre hemos tenido una química súper chévere entre todas, siempre hemos, no sé, salido hasta farrear, todo chévere. Entonces, siempre nos hemos llevado bien, la verdad. Yo creo que siempre la armonía tiene que haber en un grupo y esa amistad más que todo. Entonces, nos juntamos a hacer... La verdad es que hacemos de todo un poco. Sí, somos un grupo tropical, pero nos gusta cantar, así que hacemos de todo un poco, la verdad, en nuestros tiempos libres y hemos tratado de subir incluso videos y todo para que vean nuestro talento. ¿Cuál es la canción más importante de ustedes? ¿O la que más les gusta interpretar dentro de alguna presentación? Creo que todas tenemos... Verás, nosotros... siempre tratamos de ser voces en las canciones, entonces todas las canciones, en todas metemos mano y ponemos nuestro granito de arena para que esto sea un boom y digan wow, esas chicas hacen algo diferente. Lo importante de la agrupación es que no es que solo la una canta o solo dos cantan, lo importante es que cantamos las tres, que siempre estamos mostrando que el talento existe, está ahí y no solo es para bailar o para dar un show, simplemente wow, que todos somos talentosos. Qué interesante, ¿no? O sea, a mí me gusta que las personas no busquen ese grupo, digamos, que hay solo una cantante, la voz principal, sino que ustedes todas cantan y bueno, me parece genial. Y aparte de eso, que tienen diferentes tipos de géneros. ¿Cuáles son los géneros que ustedes más les gustaría realizar o les gusta cantar? Si hablamos en general, en sí el grupo es un grupo tropical. Nos gusta todo lo que es la cumbia, la salsa, el merengue, algo para bailarlo hasta las 15. Pero de ahí hablando, personalmente tenemos géneros súper diferentes. Entonces yo soy la chica pasillo, la chica música nacional, la chica San Juanito. Me encanta la música nacional, lo siento. Carla, de ahí yo soy un poquito más romántica, baladas del antaño, se podría decir, baladas actuales, un poquito de todo. En realidad sí, eso es lo que creo que nos ha caracterizado como grupo y por eso pues nos decidimos unir las tres, porque las tres tenemos un estilo diferente en vestuario, en personalidad, somos un completo. O se podría decir combo, la una es muy alegre, la otra es muy seria, la otra es muy animada, la otra es muy enojona, la otra es muy carrera, y todo eso para pues unir nuestro grupo, y por ende se llama Enigma Tropical. Somos pues algo es como Alex, ella canta mucho música en inglés, entonces ella es más, yo soy la gringa, pues, ella es la gringa, nomás. La rocker, la pop, nos consta, lo sabemos, lo sabemos. Si tú te pones a ver en que y estas tres que pegan aquí, ni idea, por eso somos Enigma Tropical, marcando la diferencia siempre. Enigma Tropical. Ah, buenazo, buenazo, me gusta ese lema. Wow, con cuña, Fray, si ves, Jonah, de esos grupos tenemos que traer más. Tequilas, sí. ¿Con qué nos vamos ahora sí para seguir en esta noche, digo, en esta tarde de mover el coxis? Claro que sí, pues, nos vamos con esta, digamos, sería agrupación que es la Sonora Dinamita con su tema Que Nadie Sepa Mi Sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras llegamos. Y bueno, pues estamos regresando acá conociendo, pues si ustedes vieran el detrás de cámara, se podría decir, el detrás de cultura musical. Las chicas son súper chéveres, son animosas, me gusta. Bomba. Pero, a ver, yo quisiera escuchar, a ver, una pequeña cancioncita de Carlita, a ver, una de esas baladas del recuerdo. De las tres. Recuerdo. De las tres. Puede ser que cada una nos cante un pedacito de canción, digamos, de lo que más les caracteriza, pues, gatos. Eso. Así que dale, Carlita, pues, si nos puedes cantar un pedacito de alguna canción que digas como que esta es. Así. Y así yo vivo mi vida, querida, y así yo vivo soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenazo! ¡Qué excelente voz me he quedado! Se me puso hasta la piel chinita. ¡Ay, también se me puso así la piel de chinita! Vamos a escuchar ahora la voz de Lulú. ¿Les parece igual, Lulú? La canción que quieras, mándatela. La de siempre, la que me duele, la que... ¡Ay! La que llega ahora. Esa fue, esa potente. A las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Una viejita todas las tardes llora y suspira así, tristes la vida así, que lo mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Ahí nomás. ¡Bravo! Fan de Enigma, o sea, de Enigma Tropical. Fan. Ay, ya. Pues, gato. Ya, ahora sí. Ya, pues, gato, ¿no? Y ahora sí, vamos con Alexa a escuchar un poco de su voz, que ya hemos tenido la oportunidad también de escucharla en otras ocasiones. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. So don't forget me, I remember you said sometimes it lasts too long, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts too long, but sometimes it hurts instead. Buenazo. Bravo. También sabemos inglés. Sí, imagínense nomás esta agrupación que tiene de todo un poco, y ese de todo un poco tiene full talento, chicos. Primero, chicas, felicitarles. Qué vozarrón que tiene, en serio, cada uno y cada una con su estilo y su género que les gusta bastante. Como por ejemplo Alexa, como dijeron, es la gringa literalmente. Así que vamos a escuchar, amigos, y nos vamos a la pausa publicitaria también. Nos vamos con El Embrujo de Américo y regresamos después de esta pequeña pausa publicitaria con nuestras invitadas también, que es Enigma Tropical. Así que ponla, gordo. Oh,

emisiones de los miércoles, que también estamos como que una semana alternativa, otra semana tropical, y justamente esta semana es la tropical, así que ya saben, muchachos, a mover el esqueleto también el miércoles. Y pues bueno, mandar un saludo a Vale, a Negro, a Fabián, que siempre nos escuchan, que son nuestros fans, y pues un saludo a todas las personas. No sé, chicas, si ustedes también tengan algunos saludos, pues para que los mencionen. Bueno, saludos a todas las personas que están al pendiente de lo que hacemos. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, por nosotras, por ustedes, por todo el mundo, por la música en general, y saludos a la familia, que siempre son nuestros fans número uno, a nuestras amistades. En general, dando muchísimas gracias a todos ustedes que están, sí, en realidad, pendiente de a veces hasta la mínima foto chistosa que subimos. No, muchísimas gracias por todo ese cariño y la acogida que nos han dado. Principalmente a nuestra familia, siempre nos ha apoyado y ha estado ahí en primer lugar, así aplaudiendo. Así que muchísimas gracias. No, pues igual juntarme a lo que han dicho mis dos amigas, Lulu y Alex, pues lógicamente primero agradecer a nuestra familia, pues lógicamente que es nuestro fan número uno, los que nos apoyan, los que nos dicen sí, está bien, no está bien, sí está bien, no está bien, pero lógicamente sin nuestra familia no seríamos nada, a nuestros amigos personales, a todas las personas que nos están, pues lógicamente siguiendo en nuestras redes sociales, como dijo Lulu, la mínima foto que subimos, porque nosotros queremos pues presentarnos tal cual somos, algo que no lo hacen muchos grupos, pues nosotros subimos fotos feas, bonitas, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, y pues lógicamente siempre ha sido nuestra característica especial, pues mostrarnos tal cual somos y hacer la diferencia de todos los grupos que existen en el Ecuador, pues y lógicamente esperando que de aquí para adelante todo lo que se venga sean muchas, muchas, muchas cosas buenas. Y otra cosa, acotando a esto, muchísimas gracias a ustedes, porque sea lo que sea, nosotros somos un grupo, tal vez tenemos un añito, tal vez no somos el grupo que de aquí internacionalmente nos conoce, pero lo queremos hacer, lo vamos a lograr, y muchísimas gracias por su apoyo, porque ustedes siempre, las radios, siempre los medios de comunicación, que se fijan hasta en el grupo más chiquito, pero por ustedes nos hacemos conocer, y que... Muchas gracias. Y muchísimas les gracias. Les agradece. Full, full. Genial, muchas gracias a ustedes, chicas de Enigma Tropical, por esa gran acogida. De igual, nosotros les agradecemos un montón de parte de Cultura Musical por tomarnos en cuenta, también por estar dentro de nosotros en nuestra entrevista de esta querida banda. Pero antes de escucharles a ustedes, quisiera, bueno, me gustaría en verdad a mí mandar esta canción de Tierra Canela, Mi Joven Profesor de Amor. Así que, porque yo soy profesor, así que, no, mentira. Así que nos vamos con Mi Joven Profesor de Amor de Tierra Canela. Contigo todo es especial, lo más extraño. Volvemos aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando este temísima, pues, pole ecuatoriano, mi joven profesor de amor de Tierra Canela. Es que ¿quién no ha bailado con Tierra Canela? Entre panas, entre familia, en todo lado, pues, está nuestra querida agrupación Tierra Canela. Y pues este género, digamos esta agrupación, se ha destacado mucho en el género de la cumbia y la tecnocumbia, haciéndolo, digamos, más popular en lo que es nuestro país. Y pues también se han hecho conocer internacionalmente, justamente lo que nos decían nuestras queridas invitadas de hoy, Enigma Tropical, que es, digamos, a lo que ellas se proyectan, y que en sí nosotros como cultura musical apoyamos, pues así sea de a poquito, con un granito, pues vamos también sumando, ¿no, chicas? Así que, bueno, estábamos escuchando esto y estábamos como que moviéndonos por ahí poquito a poquito. Me gustaría escucharlas en conjunto. ¿Qué canción nos cantarían acá en Cultura Musical ustedes, a capela? Cariño, cariño, cariño de mis cariños, cariño, cariño, cariño de mis cariños. Definitivamente las mejores. ¡Carísimo! ¡Qué voces sotas, chicas! Déjenme decirles, y como dijo Jonah Fang, ya, o sea, somos fan number one, sí. De Enigma Tropical. Definitivamente, chicas. Sin palabras. Sí, definitivamente son, o sea, es que son unas voces hermosas, chicas. Aprovechando para salir también de esta hermosura de voz, vamos a escuchar también otra cancioncita, vamos a relajar un poco más. La tarde del lunes con Cultura Musical, nos vamos con Tropical Swing con Amada Mía. Desapareció la luz en tu mirada. Mi corazón está dormido, mi piel en soledad. Y yo en la inmensidad, con la necesidad de tenerte entre mis besos, amor mío, para siempre. Recuerda aquellas veces que mis manos te acariciaron tiernamente. Tengo esa gran angustia de no saber dónde estás. Mi amor, ya no sé qué hacer. Yo me voy a enloquecer. Amada mía, te amo tanto que sin ti ya no podría. Sin tenerte entre mis brazos ni un solo día. Me desespero y muero si tú me haces falta, corazón. Con la necesidad de tenerte entre mis besos, amor mío, para siempre. Recuerda aquellas veces que mis manos te acariciaron tiernamente. Tengo esa gran angustia de no saber dónde estás. Mi amor, ya no sé qué hacer. Yo me voy a enloquecer. Para calmar ese dolor. No, no, no, no, no, no. Oh, estamos regresando a tu programa después de haber escuchado. Primero escuchamos a las chicas en acapella, que ustedes donde haber visto, o sea, esa, bueno, como hayan escuchado las mejores músicas, está buenísimo, esos cariños, esos cariñitos que por ahí tienen. Y además de eso también teníamos a Tropical Swing con su canción Amada Mía. Querida Yayito. Claro que sí, volvemos después de esta pequeña pausita musical. Pues estábamos con las chicas, la estamos pasando súper bien, eso digo, o sea, mientras mejor se pase aquí en Cultura Musical, pues el tiempo se nos va volando, y como dijo el gato, pues hay que traer más agrupaciones así que te animen la tarde y también pues que te despierten con esas poses sotas. De hecho, no quieren estar la siguiente semana, chicas, ¿no? Cuarentena time. Chévere, chicas. Una pregunta para ustedes y una pregunta que le hacemos siempre en Cultura Musical, pero de hecho la hace la otra Yayito, lastimosamente pues no nos pudo acompañar, le mandamos un saludo a la Yayito. Con una sola palabra, ¿cómo definirían a su agrupación? Una sola palabra. ¿Y por qué? Diferencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué te puedo decir en más palabras que en la diferencia? Pues nos unimos por eso, por hacer algo distinto, por hacer algo bonito, por caracterizarnos, porque las tres cantemos, porque las tres bailemos, porque como tú mismo lo dijiste al inicio de este espacio, pues siempre en las agrupaciones es como que la cantante principal, la voz principal y las demás coros o las demás bailan. No, nosotras nos caracterizamos, las tres cantamos, como dijo Lulu, las tres metemos cucharas en todas las canciones, sea mía, sea de Alex, sea de Lulu, y tratamos de cantar todo género. Lógicamente, justamente en el día de hoy estábamos trabajando en un cover que lo vamos a subir a nuestras redes sociales en la próxima semana, un acústico que va a estar súper, súper, súper, súper bueno, y sabemos que les va a gustar a todos porque son músicas que les llegan directo al corazón. Y pues el otro mes que cumplimos nuestro primer añito, estamos organizando algo súper, súper, súper, súper bueno, para que no digan que solo la Alex es la gringa del grupo. Vamos a cantar y nos vamos a arriesgar todas a cantar algo en inglés. Va a ser algo muy, muy, muy lindo porque queremos que nuestro primer año sea a lo grande y que todos lo disfruten tanto como nosotros, y que ustedes pues lógicamente puedan disfrutar de todo el trabajo que hacemos con mucho cariño por y para ustedes. Genial, oh, chicas. Genial. ¿Qué discurso que se mandó de... Carla, presidenta. Apoyo. Y ahora sí, chicos, bueno, ya se nos va acabando también un poco el tiempo. Nos vamos a ir con una nueva agrupación y una agrupación de aquí también, de nuestra querida capital. Nos vamos con Magia Latina y su canción Imposible Olvidarte. Así que ponla, Jona. ¿Eso qué? Magia Latina. Magia Latina. instantes que vivimos. Mas no puedo arrancarte de mi vida y no puedo olvidarte, más te quiero. Mas no puedo arrancarte de mi vida y no puedo olvidarte, más te quiero. Y claro, claro, claro, volvemos aquí en Cultura Musical y lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en este lunes, pues, de música para mover el esqueleto. Estábamos escuchando Magia Latina con su tema Imposible Olvidarte. Y pues no nos queda más que agradecerles, chicas, a ustedes por haber estado, digamos, en nuestro programa, por habernos compartido un poquito de su vida, de su música, de sus vocesotas. Quiero pedirles que nos indiquen, pues, sus redes sociales, donde podemos seguirles, sus redes personales también, para que vayan todos nuestros, digamos, los fans que se suman hoy aquí en Cultura Musical a seguirles y a saber, Gato, digamos, de todas las sorpresas. Así que, chicas, pueden decirnos sus, digamos, sus redes sociales para que les sigan. Pueden seguirnos en Facebook como Grupo Musical, Grupo Musical Femenino Enigma Tropical. También nos pueden seguir en el Instagram, estamos como enig.matropical, y en nuestro correo electrónico enigma.tropical.musical@outlook.com para cualquier tipo de información y para contratos al número 098-336-7736 o al 098-457-8996. Chicas, una preguntita antes de irnos. ¿Cómo están en el tema del corazón? Pues aquí van a tener full fans y pues van a querer saber qué está pasando con estas chicas de Enigma Tropical. ¿Cómo es que andan por ahí? ¿Andan solteras, casadas, divorciadas o viudas? Somos comprometidas las tres con nuestro público y con todas las personas que nos siguen en nuestra vida musical personal. Pues lógicamente eso nos lo guardamos en el corazoncito. Vamos a casar con la música. Nos casamos con la música y vamos a tener hijos con nuestra música. No, esa fue un se la zafó como torero. Como campeón. Sí, de pechito. Gato. Sí, chicos, precisamente, chévere, gracias de hecho por estar con nosotros en este día lunes, chicas, mucha suerte con la parte de sus temas. No sé si se vienen también nuevo disco, ustedes van a sacar un disco, tienen presentaciones, por cierto, aprovechen para decir cuándo, qué van a hacer en redes también, porque sabemos que están moviendo redes, así que claro, díganlo, chicas. Claro, por lo de su aniversario. Sí, eso les íbamos a recordar, pues este 21 de agosto estamos cumpliendo un añito, somos bebecitas en esto, pues lógicamente con nuestro grupo vamos a hacer un video musical, el cual va a estar súper bueno, como les comentamos, es algo súper grande que queremos hacerlo, pues lógicamente ya lo estamos organizando, ya estamos moviendo, pues lógicamente muchas, muchas cosas para que esto sea enorme. Va a ser un cover en inglés, lógicamente para también que sepan, pues que nosotros también sabemos un poquito de inglés y que hacemos cosas diferentes, entonces espérenlo en nuestras redes sociales, estamos tratando de moverlo mucho y pues dar información a todos nuestros seguidores y que de igual como ya dimos nuestras redes sociales, nos sigan para saber mucha más información. Pero bueno, lastimosamente ha llegado a nuestro final y como dice siempre el gato, profe Pato, denos profe más Pato, tiempo. Y habilítenos de esas dos horas porque ya es necesario literalmente. Y bueno, mi nombre es Daya Cuenca, ha sido un gustazo estar pues este lunes aquí en Cultura Musical con este grupismo Enigma Tropical, pues sin más que decirles, desearles los mejores de los éxitos en su carrera. Si bien es cierto, están cumpliendo un añito, pues queremos saber, queremos que nos den noticias sobre cómo les va. Ya saben que Cultura Musical es la casa del artista ecuatoriano y siempre trataremos como que de elevar, digamos, su trayectoria, así sea con un granito de arena. Así que ya saben, muchachas, les deseamos, bueno, de mi parte, lo mejor de las suertes y ya saben que Cultura Musical siempre les va a apoyar. Con estilo y talento. Enigma Tropical. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes. Gracias por invitarnos en este súper buen programa y más que todo que sigan ustedes adelante y muchas gracias por esa apertura. Chévere, chicas, gracias igual a ustedes por la apertura que nos dieron para que estén aquí, para que nos cuenten un poquito también de su grupo. Como lo dijo ya la Yayito, un año que recién llevan ustedes, sabemos que van por cosas grandes, tienen siempre el apoyo de Cultura Musical. Como ya les mencioné, ya saben, cualquier cosa que quieran hacer, cualquier locura, siempre estamos compartiendo ahí con ustedes también, chicas, para darnos ahí el apoyo, patadita entre los dos de la buena suerte. Chicos, conmigo también, con el gato ha sido hasta la siguiente semana, el siguiente lunes a las 3 de la tarde, no te olvides de seguir un nuevo programa de cultura musical que vamos a tener, igual otra banda invitada, y junto con eso, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Cultura Musical S en Facebook, Instagram, YouTube, si tienes Tinder también nos puedes buscar por ahí, así que ya sabes, amigo, nos vemos la siguiente semana. El único que tiene Tinder aquí es el gato. Es el roñoso. No nos confundan así. Así, por favor, nadie puede tener Tinder aquí. Igualmente les deseo lo mejor, el mayor éxito a todas ustedes, chiquillas. Yo soy Jonathan Navarrete, el Wone, y ha sido un placer estar junto a ustedes aquí en Cultura Musical, y no se olviden que el día miércoles desde las 5 de la tarde vamos a estar en las redes sociales con más música tropical para que muevan ese esqueleto, pero también vamos a dejarlas a las chicas de Enigma Tropical porque nos quieren presentar una de sus mayores éxitos musicales, así que chicas, bueno, en este momento les queremos invitar a que disfruten esta canción que se llama Rebelde, con un toque cumbiero que le da esa esencia a lo que es el grupo Enigma Tropical, en el cual nuestra cantante soprano, que es Carlita, es la voz principal, y bueno, nosotras el coro. Espero que lo disfruten. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Bye, muchas gracias. Chao, chao, chao.